Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. La razón de ser de un medio de comunicación son ustedes. Y también somos nosotros. En realidad, me imagino que con este programa lo que estamos cultivando es un nosotros cada vez mayor. Es algo que percibimos como dato de la realidad, es algo que sentimos en la piel y es algo que palpitamos con el corazón. Pero se viene el 2014, hoy lo celebramos con música y dos palabras. Decimos. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu. Una de las experiencias más interesantes que me tocó conocer este año fue la del conjunto Puel Kona, conformado por jóvenes mapuche de Neuquén que hacen rock, pero a la vez son voceros de los reclamos territoriales de su pueblo frente a las petroleras y últimamente frente al fracking. Pero aquí me gustaría volver a lo que hablábamos al comienzo del programa. No son ellos los mapuche, somos nosotros los que reclamamos también a través de ellos. No es su problema, es nuestro problema. Y además, no son el problema los mapuche que son problemáticos, sino que son la solución del problema y todos, si ampliamos el nosotros, podemos ser la solución del problema. Pero vamos a la música. Primero, esta fiesta de un tema cantado en guaraní, en mapungundún, el idioma mapuche, y en castellano. Un tema litoraleño para la cordillera llamado Amoyín, que quiere decir gente de la tierra, que es lo que significa también la palabra mapuche. Maimari compuche, de las cuatro partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen hasta la gente del Lafken, aquí va nuestro Nehuen, Afafán Marichuel. La ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Feimuta mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra. Estamos aquí reunidos y festejando, porque nuestra tierra vamos recuperando. Si se escucha el Afafán, nuestra lucha va avanzando. Los derechos como pueblo seguiremos proyectando. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!

tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Fue Clandestino de Puelcona, el conjunto mapuche de rock y de todas las músicas. Viven en Neuquén, viven en nosotros, viven en todo el territorio. Pero ya volvemos porque el pelado está a los gritos. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Nuestros libros tienen orejas y corazón. Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón. Escuchan y laten. La Vaca Editora, una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita de miércoles a domingos de 9 a 18 y 30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. www.lavaca.org. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Decimu. Una alegría colectiva. Seguimos en Decimú en este último programa del 2013, esperando al 2014. Pero ahora vamos a dejar al que sabe. Pablo Marchetti, a lo largo de todo el año, estuvo desasnándome a mí, por lo menos a mí, con las recomendaciones musicales de su columna en Decimú. Por eso, con ustedes, El Grito Pelado, o sea, Cantamú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Grito Pelado, el segmento musical en Decimú. Vamos a estar escuchando cosas nuevas, cosas que me gustan. Básicamente les voy a recomendar un poco de música. Y en este caso vamos a presentar Común Mixta, el disco, el segundo disco en realidad, de Sol Pereira. ¿Quién es Sol Pereira? Sol Pereira integró en los 90, desde los 90 y hasta hace algunos años, pocos años, una banda cordobesa. Una banda de culto, una banda que tiene muchos seguidores, muchos fans, muy fans, que se llamó Los Cocineros. La fundó junto a Mara Santucho y Alfonso Barbieri. Ahora Alfonso Barbieri está con su proyecto solista. Y Sol Pereira hace unos años la vio Julieta Venegas tocando con Los Cocineros y la convocó para su banda. Ella además, Sol Pereira, además de cantar, toca la trompeta y varios instrumentos más. Acaba de sacar como un mixta su segundo disco solista, como decía, y les quiero recomendar muy especialmente un tema que cuando me dijeron me llamó Sergio Ciancalini y me dijo vamos a hacer un segmento musical en Decimú, dije este es el tema para abrir, este es el tema que quiero que escuche la gente de Mu. Se llama Clase Media, Sol Pereira. Me encanta.

aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía? No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar. Volvemos con Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, hoy celebrando el Año Nuevo con maravillas de música como Puelcona, que lo escuchamos al comienzo. Pero si no lo alcanzaste a escuchar porque prendiste tarde la radio, podés entrar siempre a www.lavaca.org para volver a oír el programa. Y les recordamos a todas las radios comunitarias del país principalmente, que el programa se puede tomar y reproducir libremente. Lo único que les pedimos es que nos escriban a infolavaca@yahoo.com.ar para que sigamos ampliando el nosotros, ese nosotros de comunicación que estamos construyendo entre todos. Y ahora seguimos con las recetas musicales de El Grito Pelado, el universo de canciones que seleccionó para nosotros Don Pablo Marchetti. Les quiero presentar a un grupo que me divirtió mucho, me gustó mucho cuando escuché su disco debut, y son realmente muy, muy buenas en vivo. Me estoy refiriendo a Las Taradas. Sí, Las Taradas, así se llama este grupo, integrado por 7 chicas con muchas, muchas ganas de divertirse y pasarla bien. Claro, divertirse y pasarla bien haciendo buena música, canciones divertidas que van de la cumbia al foxtrot, todo, digamos, en el universo centrado en los años 40, 50, pero con una mirada actual y muy, muy divertida sobre todo, ¿no? Ustedes disculpen la autorreferencialidad, pero les quiero contar que yo conocí hace bastantes años a Nati Gavazzo. Ella estaba ahí pegándole a la batería en grupos de rock, punk, dándole con todo como podía, con su cuerpecito de niña a esas baterías en grupos de rock. Y conocí años después a Paula Mafia tocando la guitarra, acompañando performances poéticas y lecturas en Belleza y Felicidad. Y cuando me enteré hace poco que tanto Paula como Nati integraban Las Taradas y se estaban divirtiendo mucho haciendo esto, la verdad que me dio una gran alegría. Y por la vuelta que le dieron a la propuesta de la propuesta estética musical. Y ahora Las Taradas están componiendo algunas cosas, pero el disco debut, que se llama Son y Se Hacen, está integrado únicamente por este tipo de canciones, canciones que le gustan a ellas, canciones, según dicen ellas, retaradas. Y vamos a escuchar ahora una versión de un hermoso tema, de uno de los temas infantiles de María Elena Walsh, El Show del Perro Salchicha, por Las Taradas. Perro Salchicha, gordo Salchicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de capa se puso un collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno. Salchicha con calma chicha, en el helicóptero de volar, la pajarraca como la mata, entre las nubes y arriba del mar, así lo lleva hasta la cueva donde el bichón mordisco le da. Y en la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, hongo en compota, perro, salchicha con más de un pichón. Y así termina la tremolina, y espero que servirá de lección. Y el que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo hazlo del modo que no te tomen por un camarón. Hoy nos dedicamos a la música, estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. La renovación del tango canción que comenzó en los años 90 tuvo, a mi entender, dos autores fundamentales. Uno es Acho Stoll, el compositor del grupo La Chicana, y el otro, por ahí no tan prolífico, pero sí muy importante, sobre todo en aquel momento en que el tango buscaba un nuevo lenguaje, el tango canción, la lírica tanguera buscaba un nuevo lenguaje. El otro es Alfredo "El Tape" Rubín. Vamos a escuchar ahora al Tape Rubín de su disco Tangos. Tape Rubín, guitarrista, cantante, tiene un grupo de guitarras que se llama Guitarras de Puente Alsina. Y vamos a escuchar, decía, un tema que se llama Blueses de Boedo, letra y música del Tape Rubín. Un tema que grabó en una versión bien distinta la orquesta típica Fernández Fierro. Y es toda una declaración de principios, toda una postal del barrio, sin caer en los clichés, ¿no? De reemplazar aquellas viejas, los viejos tópicos tangueros, o sea, reemplazar empedrado por autopista o farolito por wifi. No. La realidad hoy de Buenos Aires es muy distinta, pero se habla con o se cuenta con el mismo lenguaje callejero de entonces. Blueses de Boedo, el Tape Rubín, aquí en El Grito Pelado, aquí en Decimú. Nochecita. Nochecita, con los huesos y atranco de resaca, sin el tajo ni el paquete que prometen las revistas, va pateando las tres cuadras que lo juntan con la esquina. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blueses de Boedo cruzan por mi corazón y patea las dos cuadras que lo llevan a la esquina. Catecto se tomó esta vez una azotea. En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Fisura rota y sin perdón. En el aire se respira que la banda, entregados y quemados de arrastrarse por la línea, se abrazaron a la gorra como cuises policías. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. De Simú se nos viene el fin del año, un bebé que está naciendo, y vamos a recibirlo escuchando buena música. Hola, ¿qué tal? Estamos en El Grito Pelado, el segmento musical de Simú. Y les voy a presentar a una banda que se llama El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. Les cuento quiénes son los integrantes. Nicolás Esperante, voz, trompeta, banjo, guitarra, española, eléctrica, ukelele, coro. Nicolás Valdés, acordeón, mandolina, guitarra eléctrica, coro. Eduardo Renzi, batería, percusión y coro. Pablo Maillé, bajo, saxo tenor y coro. Leandro Aspis, trombón y coro. Federico Pasos, ilustraciones, coro y voz en un tema de Los Solitarios. Dos cuestiones. En principio, El Violinista del Amor no tiene violinista. No, no tiene violinista. En segundo lugar, el ilustrador es parte de la banda, es uno más. Ahí aparece como un integrante más. Y si ustedes vieran el arte de tapa se darían cuenta por qué. Cada uno de los discos, sacaron dos discos, es una pieza de ilustración que forma parte, o es tan importante esta cuestión gráfica como lo es la música. Estamos ahora presentando el segundo disco del Violinista del Amor, que se llama, bueno, El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban, Contra los Fantasmas, y tiene una bajada que dice Canciones e Himnos de Revoluciones que No Fueron. Sí, la propuesta es esa, canciones revolucionarias, básicamente canciones que tienen que ver con la Guerra Civil Española. Bueno, alguna gente la llama así, los anarquistas la llamaron la Revolución Española. Y digo esto porque, tal como se ve en la gráfica, hay una toma clara de partido por lo que fue la FAI-CNT, o sea, el mayor movimiento anarquista que hubo en la historia. Recordemos que durante esos años en España, los anarquistas fueron parte del gobierno. Sí, toda una contradicción, los anarquistas en el gobierno, pero así sucedió. Y Buenaventura Durruti, uno de sus líderes que fue asesinado, fue enterrado o tuvo un funeral digno de un jefe de Estado, ¿no? Se movilizó toda Barcelona para el funeral de Durruti. Y bueno, en ese contexto es que hacen canciones, algunas de autores y algunas canciones tradicionales, como el caso de la canción que vamos a escuchar ahora por El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban, El Tren Blindado, un tema tradicional. El Violinista del Amor, aquí en El Grito Pelado, aquí en Decimú. Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba. Por ver si Franco llegaba. Y solo vi el tren blindado, lo bien que tiroteaba. Lo bien que tiroteaba. ¡Anda, jaleo, jaleo! Silba la locomotora y Franco se va a paseo. Y Franco se va a paseo. Y Franco se va a paseo. Thank you. Por tierras altas de Burgos anda mola sublevado, anda mola sublevado. Ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado, cuando llegue el tren blindado. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y mola se va a paseo, y mola se va a paseo, y mola se va a paseo. Subí al tren blindado camino de Andalucía, camino de Andalucía. Y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía, al verlo retrocedía. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y Queipo se va a paseo, y Queipo se va a paseo, y Queipo se va a paseo. Fueron los temas que eligió Pablo Marchetti para El Grito Pelado. Música para parar las orejas. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu. www.lavaca.org. Ojos que ven, corazón que siente. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimu. Por cuestiones periodísticas, otro de los grupos que me tocó conocer este año fue Big Mama Laboratorio, experiencia musical encabezada por Laura Zapata. Son chicos de barrios y villas alrededor de La Cava, la villa de San Isidro, que decidieron sacudirse bailando esos destinos que a veces parecen marcados. O sea que Big Mama Laboratorio es música, combinación de ritmos, rap, poesía y danza, y también es un modo de romper los destinos marcados. Imagínate un escenario en el que los cuerpos de las chicas y los chicos de la villa están en el piso y empiezan como a desperezarse y terminan a pura polenta. Ahí va uno de los temas. Que me quemen. Solo la llama te puede quemar. Que me prendan, porque que me quemen, quemen. Que me prendan, porque que me quemen, quemen. Que me prendan, porque que me quemen, quemen. Que me quemen, quemen. Que me quemen, quemen. Cuidado que la llama te puede quemar. Mira que demuestra tu debilidad. Solo hay un consejo que tú puedes tomar. Piensa dos veces y siente más. La llama está quemando en tus manos, nene. ¿Cómo es que ya tú no la puedes ver? Su rojo furioso que no es de verdad. Solo quiere guiar con sinceridad. Burning, burning, heat up. Burning, burning, heat up. Burning, heat up. Burning, heat up. Burning, heat up. no podía suceder. La fuerza del deseo como hierro es. Limpia tu mente, que sea evidente que sientes lo mismo también. Hey, yeah. Solo la llama te puede quemar. Si necias tus oídos no me quieren escuchar. Ajá. Te puedes quedar, la voz del interior justicia hará. Que me quemen, quemen, que me prendan, puedo y que me quemen, quemen, que me prendan, puedo y que me quemen, quemen, que me quemen, quemen, que me quemen, quemen. Lo sientes dentro, deja que te queme. Lo sientes puro, deja que te vuele. Sácalo de adentro, vamos que se puede. Que si uno es fuerte, consigue lo que quiere. Ponte de frente, dale pa' adelante. Sigue bailando con la consonante. Muy interesante que te viene de frente. Sonido nuevo que te queda en la mente. Y ahora te propongo escuchar nuevamente a Big Mama Laboratorio con el que puede ser el mejor deseo que alguien pueda expresar para el 2014. No nos pueden parar. Big Mama está en la casa y viene a intercambiar, crear, inventar, vénganse a navegar. Venite a la fiesta, venite de verdad. Ponete media pila, ven a participar. Expresate, conectate, súmate a este arte. Y si te digo, conectate, descubrite, anímate. Y si te digo, conectate, porque esto se comparte. No nos van a parar, no nos pueden parar. No nos van a parar, no lo intenten jamás. No nos van a parar, no nos pueden parar. No nos van a parar, cada vez somos más. Hoy nos dedicamos a la música de Simú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. www.lavaca.org de Simú.